Vamos ya con nuestro tercer invitado. Se trata de Ramiro Almeida. Él es el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, quien nos acompaña telefónicamente para dar a conocer las actividades que se desarrollan en ese núcleo. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Igualmente a ustedes, compañeros, un abrazo. Muchísimas gracias por ese abrazo que le hacemos extensivo también a todo Carchi y a todos nuestros oyentes de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy también nos vamos a acercar hasta el Carnaval del Sol Tulcán 2018, que se realiza este viernes 9 de febrero, donde habrá danza, música, gastronomía, cultura y tradición, señor director. Bueno, efectivamente, hoy hemos confluido algunas instituciones, tanto del sector público, igual algunas organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, para ir posicionando una fecha que sea el preámbulo de varias actividades que se desarrollan en el carnaval en varias parcialidades, poblaciones del Carchi y básicamente del Cantón Tulcán. Toda vez que es el municipio, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Tulcán, el que también nos aporta en este encuentro. Digo yo que el objetivo es generar un símbolo en el cual nos encontremos los tulcaneños, las tulcaneñas, y recuperemos ese bagaje cultural, ese acervo cultural que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, que de a poco por el tráfago del trabajo o por haber priorizado la cultura de la sobrevivencia, vamos olvidando que la cultura de la existencia, esa del ser antes que el tener, es el que obviamente nos aporta también en el crecimiento de los pueblos. Y por eso es que estamos posicionando este imaginario como una fiesta que sobre todo signifique un encuentro de los sectores sociales, de los sectores populares, de los barrios, como fue en el pasado, y que nos permita disfrutar también de algunas manifestaciones culturales como la danza y con algunos aportes también que se hacen en la actualidad. Señor director, ¿cómo revivir este Carnaval del Sol con esas tradiciones de nuestros ancestros? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con los pueblos pasto del otro lado del río, es decir, un poco yéndonos a lo precolombino, la nación Pasto no estuvo dividida por el río Carchi, Guaitara, como lo es actualmente. Un sector de la población Pasto en el Ecuador, lo que es el Carchi, y otro sector en Colombia. De modo que con ellos tenemos una muy buena relación y hemos buscado un poco los orígenes de este sincretismo de la festividad. Nos han contado los abuelos que celebraban anteriormente la fiesta de la luz, que consistía precisamente en hacer un homenaje a los sabedores, a los viejos, a los abuelos, y les bañaban con flores. Y claro, luego con la presencia de los hispano-lusitanos se fueron generando algunos sincretismos y se le dio más bien un tinte religioso a la fiesta. O sea, coincide la fiesta de la luz con el carnaval, que también tiene un origen pagano en Europa, y aquí es previo a la cuaresma, ¿no es cierto? Entonces se van incorporando otras costumbres, y eso es lo que queremos nosotros recuperar, es decir, que esta sea una especie de fiesta esponja que se vaya empapando, que vaya asumiendo elementos que de esa movilidad de la cultura, y claro, sobre todo que tenga una buena presencia estética y sobre todo esas expresiones populares, ¿no? El canto, la danza, que en este encuentro hemos invitado a las unidades educativas, están trabajando carros alegóricos con una muy buena técnica. Un poco hemos traído aquí a talleristas, a capacitadores de los carnavales de enero de acá de Nariño, y nos están transmitiendo esa tecnología, esa forma artística, artesanal, de modo que queremos empezar para posicionar una fiesta que sea el preámbulo de una recreación de estos 4 días que tiene el carnaval en el país. Ramiro, le puedo solicitar a ver si alza un poquito la voz que nos están solicitando acá nuestros compañeros técnicos, por favor. Y seguimos con este diálogo. Quería preguntarle si dentro de esas investigaciones se conoció de los ancestros, por ejemplo, por qué se utilizaba el baño de rosas. Claro, esa prácticamente era un reconocimiento a los abuelos, ¿no? A los sabios, a los sabedores, que les transmitían los conocimientos, sembrar, el cómo preparar la tierra. Entonces ellos tenían la sabiduría. Entonces, en reconocimiento a eso, los jóvenes les homenajeaban con la fiesta de la luz, que era un baño de flores, de las flores que se producían. Y también, obviamente, se involucraba allí un rito a la Pachamama, seguramente era un agradecimiento a la tierra, a todas esas cosas cercanas que obviamente les daban dádivas a los pueblos originarios, de modo que eso todavía se conserva en algunas parcialidades de los pueblos pasto del otro lado del río, en Córdoba, en Males, nos han dicho, y nosotros estamos haciendo ese seguimiento, obviamente para recuperar, para fortalecer y para reenriquecer también la memoria colectiva. Ramiro, en cuanto a las capacitaciones y talleres que están recibiendo del vecino país de Colombia, ¿qué es lo que se intenta también, o más bien, qué es lo que ellos dan a conocer a través de este trabajo para los carnavales? Bueno, es conocido que el carnaval de Nariño, el de Pasto, básicamente ha sido declarado patrimonio cultural mundial, ¿no? De modo que ellos tienen ya un posicionamiento muy importante, y básicamente su tecnología es en arreglar los carros alegóricos con motivos que recuperan elementos de los pueblos originarios. Entonces, el sol, pasto, bueno, luego leyendas, el duende, bueno, en fin, es una diversidad de motivos que los representan con una tecnología que es a través de bastante ecológica, utilizando papel de reciclaje, el papel maché que lo utilizan de las fundas de cemento, de las fundas de azúcar, con un soporte que está en esponja, y luego le van haciendo una escultura que realmente con los acabados es una cosa muy muy bella, muy artística. Esos talleristas están capacitando a los profesores de cultura estética de algunas unidades educativas de acá, de Tulcán, ya están realmente desarrollados esas representaciones que van a desfilar el día viernes por las calles de Tulcán, de modo que, y a posterior, todas las actividades que se desarrollen, pregones de las festividades cívicas de la provincia, del cantón, de los diferentes cantones, serán un equipo que se ha capacitado y vayan transmitiendo a artesanos esta técnica, ¿no? De modo que también nosotros pensamos que a través de ello se da también una posibilidad de tener ingresos económicos de las personas que vayan a especializarse en esta técnica de elaboración de carrozas y carros alegóricos. Señor director, muchísimas gracias a usted por su participación. Están todos invitados al Carnaval del Sol allá en Tulcán 2018, una invitación para este 9 de febrero, donde habrá danza, música, gastronomía, cultura y tradiciones. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido la participación de Ramiro Almeida, director de esta institución. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un abrazo.